Tú no te duchas, David. No va andando por la calle, coge 20 duros y lo encuentra. ¡Qué suerte tiene! Corro, coña, que vivía la depuradora. Pero se aburría más y va al contenedor. ¡Y qué asco que da! Vete a la depuradora ya. Vete. ¡Qué asco que da! No te puedo soportar. Carroña, carroña. Carroñero asqueroso. Eso es carroña. Carroña. Dientes podridos, llamado yo. Oreja de demonio. Unos bien, que si los hueles te empujas, así te mueres. Carroñero, muy cerdo, hueco, muy vivo, hermoso, porque eso. Tacaño, carroña, carroña, carroña, la roña se le cae. La ropa que se encuentra es siempre la aprovecha. Para otra, David, te quiero. Te voy a decir.